¡Qué importante es una palabra! ¿Cómo podemos tomar fuerza y tener fe cuando nos comprometemos con un sí? Los pobladores de San Antonio al fin comprendieron que en sus manos estaba la posibilidad de cambiar y mejorar las condiciones de riesgo de su comunidad. Pequeñas, pero al fin grandes cosas comenzaron a hacer de aquel pueblito tranquilo, donde el tiempo parecía detenerse, un lugar más seguro, solidario y, al fin de cuentas, feliz. Así que mañana llega Juan. ¿Ves, Federico? Te dije que confiaras en mí. Todo en su momento. Estás contento, ¿verdad? Sí, padrino, mucho. Tiene que venir a la fiesta. Espérate. Don Rodrigo, los vecinos organizaron una fiesta en la Silampa para darle la bienvenida a Juan. Y queremos invitarlo a usted. Ahora son organizados hasta para las fiestas. Bueno, me alegro. Federico, toma esta pala y dásela a José. Sí, padrino. Cecilia, le agradezco la invitación, pero ando con mucho trabajo y no voy a poder. Ay, por favor, don Rodrigo, no me venga con excusas. Usted es el padrino de Federico y sabe cómo lo quiere. Usted no puede faltar. Además, Juan regresa gracias a toda su ayuda. Yo ni siquiera sabía qué hacer. En cualquier momento llego a su casa para saludar a Juan. Usted sabe cuánto lo respeto. Pero hace un mes que no se aparece por el pueblo. Y no está bien que se esconda. Yo no me escondo de nadie, ¿me entiende? Discúlpeme que se lo diga. Pero eso es lo que parece. Bueno, vine porque quería decirle personalmente lo de la llegada de Juan. Y además, darle las gracias. ¡Vamos, Federico! Sabe, padrino. Hoy en la tarde, todos los niños de la escuela y los papás vamos a sembrar unos árboles en el cerro. Y quiero que me ayude a sembrar el mío. Yo le dije a todos que usted es el que más sabía de eso. No puedo. Otra vez será. Pero, padrino, necesito que vaya y... ¡Te dije que no! Está bien. No quería molestarlo. Vamos, mamá. Federico. Hasta luego, don Rodrigo. Espera. Muchas gracias por todo. Que tenga un buen día. Cuidado, con cuidado, niños, cuidado. Qué niños. Qué lindos están. Esto va a ser muy bueno para ellos. Sembrar un árbol pequeño y luego verlo crecer. Sí, sí. Yo también quiero sembrar uno. Dicen que en la vida hay que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Lo del libro es lo que veo un poco difícil. Luis. Mañana llega Juan. Sí, esta tarde me cambio donde Manuel. Ellos me van a dar el cuarto de atrás. No es muy cómodo, pero puedo arreglarme. Ah, estuve pensando que hay que encontrar una solución definitiva a ese problema. Cásate conmigo. Pero Luis, es muy pronto. Yo estoy seguro y antes de que alguien nos interrumpa... ¡Señorita Julia! ¡Venga! ¡Este es el que quiero sembrar yo! Un momento. Señorita Julia, ¿quiere casarse conmigo? ¿Sí? ¿O no? Sí quiero. Vamos, Federico, cambia esa cara. Mi padrino está enojado y no va a venir. Creo que te equivocas. Mira. Luis, señorita Julia, ahí viene mi padrino. Bienvenido, don Rodrigo. Aquí necesitamos asesoría. Buena idea la de sembrar árboles, ¿ah? ¿A quién se le ocurrió? Surgió de todos. Ahora funcionamos con comités. Sería bueno que se acercara otra vez a la asociación. Más adelante puede ser. Vea, padrino, ese es el que yo quiero sembrar. Muy bien. Manos a la obra. Este lo vamos a sembrar vos y yo. Lo vamos a cuidar. Y lo más importante, lo vamos a ver crecer. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. Actúan en esta historia Erika Rojas,